y se le tornará a demandar a la ministra que nos reciba. Ya se le demandó el 11 de noviembre. Ya ha tardado más dos 12 días que tardó con Monegros, pero yo posible en cara a hablar. Segundo, o 23 de abril a coordinadora Viscarrués, mayos de arreglos, tienen previstas también bellas actividad a intro de la fiesta de San Chorche. Y esos días se serán parando as navatas en la placha de Morillo de Gallego. Y de tardis será la fiesta de Eres. De vez que se celebra fiesta con los titirites, rinchables y dúo, como queremos celebrar la vida y que se continúe celebrando aquí. Mientras a jornada queremos que Chen venga a esta zona, se leyera un manifiesto y habrá un acto de refirme a los vecinos y afectados por el entivo. O domingo 24 de abril se celebrará o nueno descenso de Navata, atractivo turístico de la plana de Huesca, que no podrá realizarse más si se fa el entivo. O sábado 30 de abril y 1 y 2 de mayo serán las nuenas chornadas por el río Gallego y a tercera feria dos líquidos sagrados do Mediterráneo, unas iniciativas que en defa años meten valura ao patrimonio de ese territorio, que demanda respecto e igualdad. O programa se facilitará luego. Finalmente se lle planteando a posibilidad de realizar una manifestación en Zaragoza que contaría con la presencia de colectivos del agua de Mularroya, Yesa, Lechago y otras asociaciones que esfinden a tierra. El objetivo es unir a toda Chen que en Aragón ya descontenta con este sistema y unirla en una gran manifestación porque agarra a los partidos políticos que son gobernando en Aragón o que pretende de felo con mayorías y defendiendo actualmente a tierra, los ríos o las montañas, como en el caso del Ixample de Cerler por Aval de Castanesa, a línea de alta tensión, a mina de Borovia y a Sinas a Sinas. Continuamos terne que terne que actualmente ya es posible vivir todos en Aragón, no cal que unos se envaigan ta que otros puedan vivir mejor. Además, el antiguo de Viscarrués, Chiquet, ni les fa honraels, os regantes, ni a nosotros, os afectaos. Respectiva a las declaraciones do PP diciendo que recuperarán el antiguo de 192 hectómetros, remeramos que se inunda un lugar, que no somos en un país tercermundista, os expulsados de Mellano y otros puestos se les fan homenaches, que pros lugares y hay inundados en Aragón como ta continuar, provocando una dolor que toda a sociedad ha entendido. Antiparti a declaración de impacto ambiental realizada en el año 2004 ya no tiene validez. Remeramos que con declaraciones tan poco seriosas y respetuosas con los informes técnicos de CEDEX y el que ha montado circo en Ascorz, y la directiva marco del agua que obliga a parar cuenta a todos los usuarios del agua, primando a calidad y a conservación de los cursos fluviales. De Torrero en Zaragoza naixe una nueva plataforma, a Plataforma Solidaria de Torrero, y aquí todos presentamos un manifiesto fundacional. El hombre, a muller, por o feito de naixer, tiene derecho a vivir dignamente. Os colectivos e asociacións vecinales do Bico de Torrero demanda grave situación para que se navesan muchas personas y familias a causa de crisis económica, hemos decidido del encete de esta plataforma. A crisis provocada entre otros por a sector financiera y a banca lle causando as ferras na clase traballadora, nas napas más humildes y con menos recursos da sociedad. Os retalles sociales y latures son el exponente de una política neoliberal inaceptable e injusta. Manifestamos nuestra convicción de que a crisis que estamos viviendo no llega a aceptarme un problema técnico ni se podrá solucionar con medidas de esta mena. Esta crisis mete de manifiesto las valuras éticas y solacez sobre las que ya construida a economía, a sociedad y a nuestra existencia. Las desigualdades sociales creixen y somos decididos a no permanecer impasibles o ajenos a la incertidumbre y sufrimiento que se enlle ocasionando. Los gobiernos nacionales y autonómicos, mesmos concellos, no son a la altura de las circunstancias, pues son ellos los responsables de las políticas restrictivas que nos son imposando. Y mientras esto ocurre, los ricos no son gravados fiscalmente en relación con los suyos ingresos, creixe a corrupción en las instituciones, no se luita contra el fraude fiscal, se chelan pensiones, se envaixan chornals, se abarata o despiu, se retira cobertura a los que no cobran la ture. La economía tiene una traza de predicamento político. Puede y debe fese dar otra traza más igualitaria, más equitativa, más justa. Somos conscientes de las dificultades que tiene recorrer este camino. Lo queremos hacer con debate, respeto y compromiso. Hacemos un clamamiento también a una sociedad civil prácticamente aturada, que no da una contestación contundente debant de semellante situación. Y la alentamos a iso a través del encete o refirme de todas esas iniciativas que vaigan en la endrecera de exigir soluciones hasta una salida más humana a esta crisis. Los objetivos que nos hemos marcado son muy concretos. Fer vistera de banda vecindad a dramática realidad que son viviendo os directamente afectados, ature forachites de casas, manca de recursos o lacetals. a nuestra intención ya revelar a sensibilización y concienciación que faigan posible accións solidarias con o maior refirme dos vecins. Involucrar nas accións de xestión e reivindicación ao maior número posible de personas, principalmente aos que máis autoridade entienden ta empentar dichas accións, estrictamente afectados, entornándoles así a confitanza e l'aliento de continuar ta devan. Denunciar as causas que han xenerado esta crisis, así como o comportamento antisocial das institucións públicas e privadas responsables desta penible situación. Empentar experiencias colectivas de refirmes afectados, estando a plataforma en sí mesma a primer delas. Creación de ferramentas eficaces que contribuyan, no posible, material existencialmente, a reducir los efectos negativos que sufren los afectados. Orella 101.8 Radio Topo. F, a 30 años de una noite dos cutillos luengos. Somos de efeméride, 30 cabo daño da prebatina golpista. Os medios tornan a repetirnos terne que terne o discurso de Cutio, a valor de Suárez y Gutiérrez Mellado concarándose en físicamente aos hombres de Tejero, a exemplar y modélica actuación do rei, a noidas transistos, asinas, un feito que mani menos tasamen lle citado en abundantísima bibliografía que disposamos sobre o 23F y é elaboración por collas extremistas de listas negras, relacións de personas, ideología demócrata y de cuchas que habeban de estar represaliadas en caso de triunfar o golpe. A lista negra do 23F, máis conhecida e que maior circulación tenía con posterioridade ao frustrado pronunciamiento militar, se faceu paradóxicamente en octubre de 1980 e estuvo publicada en agosto de 1982 por o semanario actual. La autoría correspondió a las clamadas Milicias Patrióticas Populares, una desconocida colla ultra formada a partir de elementos desaparados de Fuerza Nueva, Frente de la Juventud, Fuerza Joven, Falange de Primera Línea y las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias. En ella llaman y se van en primer puesto nombres de artistas e intelectuales plateramente religados al mundo de la cucha: Manuel Vázquez Montalbán, Rafael Alberti, Antonio Gades, Pepa Flores, Raimón, Lluís Llach, Paco Ibáñez o José Sacristán y otros tantos que no se sabe guaire bien qué hicieron, pues por estalle mismo figuraban los nombres de actores como Tony Leblanc y Concha Velasco. En segundo puesto, provincia a provincia, incluyendo ya también Aceite y Melilla, iban desgranándose en os nombres dos diferentes rollos y rollas locales que habían de estar paseados o día de impuestos de golpe. En total veías 3.000 personas. En tratarse de una chicota colla madrileña, cal pensar que a información provincial replegada por os ultras se va preniu das listas electorales de 1979, asinas como dos archivos da vieja brigada político-social, cosa mica extraña parando cuenta en os moitos contactos que se feban entre a extrema dreita e os cuerpos e fuerzas de seguridad del Estado. O periodista Mariano Sánchez Soler ha mencionado en o suyo libro A Transición Sangrienta a existencia en Valladolid, Madrid y Barcelona de collas faixistas coordinadas en a denominada Operación Cutiello. El objetivo de la citada operación sería aproveitar a enchaque a golpista tal acotó el selectivo de dirigentes y personalidad clau da cucha. Plans como este formaban parte del esfervescente ambiente conspirativo que taparda a la vez, finales de 1980, se respiraba en los ciclos de extrema dreita, civil y militar. Un clima golpista convenientemente escalfau dende a prensa ultradreitista, entregada de tot a alentar esa intervención militar que salvase a la patria dos males que la aflixivan. Os diarios El Alcázar y El Imparcial, así como otras publicaciones periódicas, El Heraldo Español, Fuerza Nueva, Ejército u Reconquista, se entornaban en caixa de resonancia de sectores antidemocráticas, que, como ha señalado o politólogo Jesús de Andrés, desesperados de impuesto nuevo fracaso en las elecciones de 1979, apostarían, una vegada reconocida a desorganización y confirmado o revés electoral, decididamente por una estrategia de tensión. A 9 y 23F sería, anti más de 9 ideas transistos, a 9 y dos aquelarres fascistas y as listas negras. En previsión de triunfo do golpe de Estado, collas informales de ultradreita se achuntón espontáneamente a fer listados de personas que habrían de estar mesas a disposición das nuevas autoridades militares. En Asturias, por ejemplo, tenemos constancia por testigos presenciales de una lista en Ubieu y una otra en Grau, tradicional plaza roya do país. Probablemente en existión muchas más. En Galicia sabemos por el escritor Manuel Rivas de listas parellanas, precisamente él y Yamaniseva entre las personas eliminables. De impuesto fracaso de 23F, continuarán bel tiempo más flotando en la galaxia ultra los proyectos. Poco antes de las elecciones, que veían el triunfo de Felipe González en 1982, los servicios de inteligencia abortaban una nueva conspiración golpista planeada hasta el 27 de octubre, jornada de reflexión previa a las elecciones generales. Aclamada Operación Halcón y Marte, sería complemento civil o golpe militar. Según Tescambio 16, 200 ultradreitistas serían embrecaos en esta fosca operación. Mientras los militares colapsarían Madrid y prenerían o control los puntos estratégicos de la capital estatal, comandos de civiles coordinados con los golpistas asesinarían en Madrid y Barcelona a líderes y personalidad de Acucha. Poco sentido tenían ya los proyectos involucionistas. Dende o 23F, as reivindicacións da cucha se moderarían en cara más, en un contexto general de refluxo dos movimientos sociales que van animado os primeiros momentos dun proceso democratizador perfectamente compatible con o status quo capitalista. Dimpués da prebatina de febrero, o proceso autonómico se feba más a moniquet. A monarquía se consolidaba, o Estado español licenciaba o suyo ingreso en a OTAN e os sindicatos mayoritarios señaban un nuevo acuerdo patronal. Si bella cosa se reafirmaba con o 23F, no sería precisamente o proceso democrático español, como nos recienta o relato único sobre a transición. Más bien justamente ao revés, o suyo carácter cusirau. Antifascista en Dresden. Como lo que yo es constant por las carreras por deban de manifestasen os ultradiritistas, miles de personas consiguieron que bels 2000 neonazis reblasen la suya prevista marcha y decidiesen trasladarse a la ciudad de Leipzig. En has habido enfrentamientos mientras todo día, más que más de maitins, a las 12 si fa uno fa, una colla de bels 600-700 antifascistas han probado de restir a os neonazis y a policía cargado con caños de agua. a Confederación Alemana de Sindicatos cifró en bellas 21.000 las personas. Otras fuentes hablan de 15.000. que se adivió ante las protestas hasta hacer fuera de Dresden a los neonazis, cual la cifra estió mucho menor que no los 4.000 que se ne esperaban en primerías. Emplegar este maintinte a Dresden por tren, a colla de neonazis, se vello pillada en la gara local, cual o perímetro no consiguió en abandonar cuando la policía fació un despliegue masivo para protegerlos de graniza, a mayoría de manifestantes antifascistas. Igual como fa una semana, a las protestas contra la presencia en la ciudad de activistas de ultradreita se van a dividir representando los movimientos sociales, sindicatos y miles de personas plegadas desde toda Alemania. Una colla de bells, 2.000 militantes antifascistas, prevó terne que terne de alcanzar a gara de tren y libró bellas barallas con la policía, que fació servir un material antidisturbios y cambiones con caños de agua. La policía local recentó que alrededor de la gara central de Dresden plegó una cremasen de vez media docena de barracalas montadas por jóvenes antifascistas para bloquear las carreras e impedir que los neonazis marchasen en el centro de la ciudad. Los participantes de la manifestación de ultraderechistas estén escoltados en collas chiquetas por HNs represivos de Leipzig para evitar enfrentamientos con activistas antifascistas que Leipzig separaban de civiles. Con enchaquia do cabodaño los bombardeos aliados de Dresden, mientras la Segunda Guerra Mundial, o sábado de la pasada semana, atra colla de bells, 1.300 neonazis, acudió a la capital saxona para manifestarse allí. Con todo y con eso, más de 17.000 personas consiguieron evitar con bloqueos y manifestaciones masivas a marcha en el centro de la ciudad de los neonazis, que habían de conhortasen con ferlo por los alrededores de la ciudad. Vamos a hacer una chicota pausa en el programa y todos disamos ahora con una canta de los Clash. The news from the silver ribbon of the gun. It'll glade through the trees. I saw my only one. Then the earth seemed to rise, held up as the sun. The soldiers were done. There was a tune to the song. The song was an old rebel one. As the smoke of our hopes rose high from the field, my eyes played tricks through the moon and the trees. I slept as I dreamt, I saw the army rise. A voice began to call, stand till you fall. The tune was an old rebel one. Continuamos con una noticia de Diagonal. Como en muchas localidades españolas, las sucursales bancarias y los créditos fáciles se multiplicaron en la pedanía del Palmar, Murcia, mientras los años de boom do ladrillo. Hoy, esta ciudad de 23.000 habitantes estomaga un porcentaje de desempleo de 30%, y los desafucios amenazan a decenas de fogas. En el estudio de 2010, una colla de fogas y familias, junto con personas solidarias que les refirman, creyeron a plataforma de afectados por las hipotecas, PAH, del Palmar. En cara que también participan fogas españoles, la mayoría de los amenazados de embargo son de origen extranjero. ¿Cómo cita una colla tan variada a protestar contra un fenómeno percibido como una maldición inevitable? Prenan nota. La primera reunión estimos fendo gambadas por la ciudad con un auto y un altavoz, relata Miguel Marín, uno de los tres portavoces de la plataforma. Marín, que ya tenía experiencia como activista sindical, principió a conocer el problema de los fogas hipotecaos, mientras participaba en una asociación que imparte clases de castellano. Los zagues en Plegalle, un municipio a paso de 18.000 habitantes en 2004, los actuales 23.000, principalmente por la inmigración, son estados los primeros en quedarse esquefraus y en sufrir los embargos, en cara que también hay familias de aquí, afirma. En poco tiempo, aquello inicial ha conseguido chuntalle a un núcleo de unas 30 personas que se reúnen semanalmente. Con otras experiencias parellanas, los reformas se concretan en asesoramiento legal. De ninguno tenemos experiencia en esto, somos ellos aprendiendo sobre la marcha. Acompañamiento a las negociaciones con las entidades bancarias y la lacetal presencia mientras los desafucios. Un desafucio satura con chuntas a muita chen frena la casa, resalta Marín. Antes de plegada a secretaría judicial, decenas de personas se chuntan no bloque a empachar o suyo acceso. Nos chuntamos 100 u 120 con pancartas y cartels. De que agora o secretaría siempre se ha feito tazaga, apunta. Nada más 7 meses, estos piques vecinales han empachado 3 desafucios sin tener problemas con la policía. A venir en cita, yo lunes. BBVA quiere desafuciar por una deuda de 27.000 euros a un temporero marroquí con 2 fillos menos a suyo cargo. Esta familia no tiene puesto a NIR, se queixa Marín. Y una vergoña que por una deuda tan chiqueta o banco no siga dispuesto a negociar una salida mejor taels. Os venían estrangos. Pese a nuevo bloqueo uno congreso o debate sobre adación en pago, fórmula que permite a los fogas endeudados saldar a su hipoteca con la de entrega do piso, Marín ya optimista. Los bancos y caixas ya la son aplicando en bels casos porque amenistan liquidez, reflexiona. Pero la luita no rematará aquí. Con la adecuada asesoría legal, a PAH El Palmar espera poder demostrar que muchas hipotecas se ciñeron en condiciones de fraude. La versión española de Subprime se han dado créditos a familias con contratos temporales, puede dar en cara muchas sorpresas. En el segundo desafucio que aturamos, a familia nos contó que el banco había de trobar a otro notario que señala la operación, porque el primero es mi cazó contrato, Romera Marín. De feito, son notarías de Albacete y Alicante las que son señando escrituras de viviendas vendidas en Murcia. A un itachen se le han meso papeles debaixo dos nasos a señar, sin ni un intérprete que les explicara o que llegaran señando. Welcome to the new dark ages. Yeah, all you need is my peace on the new dark ages. Let the world Nuevo Chucio contra Edu León, fotógrafo de Diagonal, por hacer fotos dos control de identidad inmigrantes. Edu León, fotoperiodista e integrando colectivo editorial do periódico Diagonal, con cara 8 de 3 de marzo, un nuevo chucio por la supuesta desobediencia frente a la Policía Nacional, mientras un control de identidad contra el migrants. Yo cuarto no chucio que con cara León, en menos de un año por documentar esta práctica policial, que lle creyendo un clima de inseguridad e impotencia entre la población inmigrante. Collas de inmigrantes y asociaciones hablan de la persistencia de escardas racistas y las enmarcan en un clima de creciente racismo institucional en el contexto de la crisis, de negación arbitraria de tarjetas de residencia por parte de las delegaciones del gobierno, trabas administrativas, dende os concellos de empadronarse, entre otras políticas. Nestos meses, a policía sacou dos tarjetas de memoria, dos cámaras fotográficas, dos lens y un flash ao fotógrafo de Diagonal, mientras documentaba escardas en una ciudad de Madrid. De todo ese material, una de las tarjetas no le estaba entornada y una de las cámaras y estricallada de impuesta suya incautación por la policía. Informar sobre el trabajo de los funcionarios y documentar situaciones ocurridas en el espacio público y una cosa de raso legal, amparado por la legislación Bichén. O colectivo editor do periódico ha decidido de recurrir una de las causas hasta que se reconozca la agresión sufrida por Edu mientras a detención. Por estos motivos, Diagonal reivindica su derecho a informar en igualdad de condiciones con la resta de medios y defiende a extensión de esta libertad de informar a las nuevas trazas de periodismo ciudadano, facilitadas por la popularización de dispositivos móviles, cámaras digitales, asinas. En este sentido, o colectivo editor de Diagonal velle con preocupación o contenido das negociaciones entre la Asociación de la Prensa de Madrid, la Asociación Nacional de Informados Gráficos de la Prensa y TV y la Delegación del Gobierno de Madrid, por las que no más se guarenzará a seguridad y a libertad de informar a esas personas identificadas de banda policía con un peto y o documento nacional de identidad. 30.000 menos furtados por el franquismo. Lo levón a bautizar y no me lo tornón. Yo reclamaba a Onino, y que si yera malaudo, que si no yera, no lo torné a veyer. Este lleo testimonio de Emilia Girón, que libró en el Hospital La Garchola de Salamanca en 1941. O suyo delito, estar chirmana de un guerrillero. Este caso y otros en son replegados en el auto de Garzón de impuesta denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. En el auto se diz que os ninos perdidos son víctimas del franquismo y que viva un plan de desapariciones tacotolar oponens. La Fiscalía declaró a Garzón no competen. O caso de Emilia Girón no es único. Se calcula más de 30.000 ninos furtados a familias no afectas. 70 años después, poco se sabe de aquel capítulo aberrante de dictadura. Y Redentas, de 2002, de Ricard Viñes, torna a hacer o puzzle. Viñes al aceptó partida suya investigación en testimonios de presas recullidos por Tomás Acuevas, también presa. Después de la guerra, la represión estió brutal. Milentas de personas fueron engarcholadas y mesmo se habilitó en conventos como garcholas. A ellas fueron a parar muchas mujeres. La Garchola de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Ken, se tornó en un puesto infame. Tomás Acuevas lo describe como un granizo almadacén de mullés. Antonia García diz, no más remero que agrillada do primer día en la cambra de Garchola. Un puesto de 500 personas acubillaba 11.000. As mullés se enchitaban a su lero de vez, no vieba más puesto. As presas vivían embutidas con os suyos fillos, y luego a masificación suposó un problema, no humanitario, sino que económico y administrativo. Mirta Núñez Balar, historiadera, calcula que en 1939 lleva 280.000 presos, fue con el doble de población en son 60.000. Las empreñadas con pena de muerte y eran fusiladas malas que pariban, como relata Carlos Fonseca en 13 Rosas Royas. Trinidad Gallego, matrona, estuvo engarcholada y aduyó a parir a las suyas compañeras en Garchola. A los suyos 95 años, remera ta diagonal, que a tíos ninos os disfrutaba la topeta, la directora María Topete. As mais yeran deseparadas dos suyos fillos. Si tornaban, ellas no podían cusiralos. Sarna, piollos, tasamen, sin virolla ni agua. En moriban chuntos. Con tres añadas se los llevaban. Si tenían familia, pero a llora todos yeran en la garchola e iban a parar a os hospicios uno sen sabe. En los 40 se engueró una garchola tamais lactans en Madrid. As presas preisinón que as condicións amellorarían. Mercedes Núñez, presa política, dicen mullés caítas de Mirta Núñez, ninguna mai podeba cusirar do suyo fillo. Os ninos vivían deseparaos en un patio aparti y ellas treballaban en tallés más de 10 horas cada día. En Saturrán, País Vasco, as monchas mandón salir a las presas ao patio. Cuando tornón, os suyos fillos se van desaparecido, ya non existían. No iban estado inscritos en el registro de entrada. Teorías de inspiración nazi. O rapto se tornó en legal por a orden do 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. O general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania y ideólogo do régimen, afirmaba que era menester acorar o chen marxista y recomendaba o traslado de ninos a hospicios talacotole dos factos ambientales que levan entre la degeneración. Daíso aplicó descargas eléctricas aos presos y otros experimentos. A Iglesia menaba todos os ordens da vida, os internaos moldeaban aos ninos, mentre o régimen los presentaba como quitaos da miseria material e moral. Victoriano Ceruel, de 65 añadas, estió en Zamora. Dende os 5 años, todos os días nos levantaban a las 5 do maitín ta irta misa. Os domingos venían as familias e as monchas nos meteban en ringlera, e deciban, mencua caíste, e se lo levaban. Un día me pertocó a yo, pero él le daba mala vida a mi mai e ella se suicidó. Y que a poco iba cada año a preguntarle a la superiora qué eran sus pais. Ella le decía, no tienes derecho a remover. O 4 de aviento de 1941, a ley autorizó a cambiar los apellidos si no se podés averiguar o registro civil aunque figuren inscritas las naseiduras dos ninos que os rollos obligaron a salir de España que sigan repatriados, 23.000 en tornón. A mesma inscripción se ferá aos ninos que sus pais y demás familias van moridos a parecer mientras o glorioso movimiento nacional. Fernando Magán, abogado de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, señala que hizo ya transposición de un decreto nazi en España, lo que subyace y el acotole de una clase social, os rollos, a eliminación de ideas por la vía del exterminio de las personas. Y había un ente, continúa Magán, aunque se instruyó a la policía judicial de abrir los archivos parroquiales, pero a Cámara do Penal, a misma que condenó a Estilingo, trancó lo sumario. También el orden moral imposado refusaba a las mujeres si a suya unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón de Televisión Española, quién sabe dónde, en amanición miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber, Andas, junto a bellas afectadas. A partir de Asti, el programa estuvo incómodo. O caso de María Fe Fernández, de Iruña, se resolvió en la tele. Su mai era soltera. Si se quedaban preñadas, iban a parar al convento dica que pariban. Dimpués a la maternidad. Astío capellán feba as gestións. As engañaban y os fillos iban tras militas, ricos u familias humildes a cargo de mosens. Diz que vina casos en Argentina, Italia, Alemania u Austria. En antada dictadura, o secuestro de bebés contina. Agora, Mar Soriano busca a la suya chirmana. Su mai feneixió fabels días. A mía chirmana naixió en 1964 en la maternidad de O'Donnell, en Madrid. Pariseba sana, pero la metió en la incubadora y un día la edición a mis pais que va muerto y que ya la iban a pedecada. Ells eran esturdíos y era chen humilde y no sabían qué hacer. Les dio una partida de defunción y videciba que un general mandó a pedecala. Allí me recentó en que a mía chirmana murió. Por lo mío treballo, fue charradas en el extranjero ta personas sordas. Y en 1997, en Austria, se mamanó Belún que me dició que conoixeba la mía familia en Klagenfurt, que si o pai era alemán, a suya filla era igual como yo, a misma cara, pero dicía que no. Fabels meses se principió a chunir cabos. También desconoixeba o caso de una mai que ha localizado en Austria o suyo bebé furtado en Madrid. A Iglesia tiene los archivos, pero garra ley obliga a abrirlos. Y continuamos con historia, en esta ocasión con un artículo quitado de Línea 36. El 25 de mayo de 1938, Alicant recibió un trucazo duro a manos de la aviación fascista italiana, bajo las órdenes del ejército franquista. Alicant ya era una ciudad fidel a la República, y ese día, mucha gente se menaba a tu mercado para poder recibir el abastecimiento de sardinas y otros alimentos. El ejército fascista sabía que ese día lleva mucha gente en el mercado y lanzó una enrestida sangrienta contra la población civil, provocando una esferra de más de 300 personas. Y eran una cuartelada de las 11, del día 25 de mayo de 1938. Siete aviones modelos Savoia SM-79 esparvieron procedentes de Mallorca, los cuales aventaron sobre la población de Alicant alrededor de 90 bombas, pero unas de las cuales dieron en el mercado central, plepiado de Chen. Los chefes de las dos escuadrillas que facieron la enrestida, con 4 minutos de intervalo, estiraron los capitáns de Prato y Cigliotti. La ciudad de Alicant contaba con cubillas antiaéreos de 38.000 personas, pero los civiles no tenían tiempo de amagarse en los cubillas, pues la alarma antiaérea no funcionó. Hoy día encara se conserva en el mercado central y se alarma chuntado al reloj que marca ahora del principio del bombardeo. Este bombardeo estuvo mayor que en lo de Guernica, o que permanece en nuestra memoria gracias al cuadro de Picasso. El bombardeo de Alicant pasó a Oxubliu debido a la represión que sufrió la población alicantina a manos de los fascistas en años posteriores. Las tropas rebeldes, con el bombardeo de Alicant, alcanzaron el Mediterráneo provocando ríos de sangre y así nos posibilitar el suyo avance en Tabalencia. I can promise you the time. Dice, convocatorias, hoy tenemos en a intro de febrero feminista a la Maria Tasneu, la charrada a reforma laboral y a muller, no cese o quiquemur, na plaza da memoria histórica. Continuando con las mismas jornadas y en el mismo puesto, Maitín, a las hueito, como buquise a una trans. Bueno, no yo en el mismo puesto exactamente. Y en la librería La Pantera Rosa, como ya sabéis, y en la carrera San Vicente de Paul, número 28. Y el viernes no cese o quiquemur, a primera edición del festival Malachen, a las huitoradas. La voluntad a mercar gasolina, las collas Rapcaida, Pisando Huevos, Perrito Bravo y Venganza. Y en cara que ya te lo presentaremos o programa venien, porque en cara mancan dos cabos de semana, ayer escuitemos el programa de nuestros compañeros del acorazado Potenkin y nos bueno, tienen un convidado que les charló de las jornadas Arundo Donax que se van a hacer o cabo de semana del 11, 12 y 13 en la Puebla de Isar. Pero bueno, como tú has dicho, ya te presentaremos más tarde, van. Listo, hasta ofendorella por web. Nos escuchamos o venía el lunes, ya sabes, de 6 a 7 a tarde en Radio Topo 101.8 FM. Ahora te disamos con el programa Mate Amargo de los compañeros del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Y antes de no rematar de todo, íbamos a leer la canta que gozamos leer todos los días, la canta traducida. Huelle un clásico entre los clásicos, y Run to the Hills de Iron Maiden. El hombre blanco venió esnavesando lo mar, trayéndonos nea dolor y a miseria. Estricalló a nuestras tribus, acotoló a nuestra chen, se aprovechó de nosotros tao suyo esquimen. Luitemos contra él con rasmia, así en las planeras le facíamos con iser el infierno. Pero en venión maseus tan nosotros, tonaremos el día estar libres, cabalgando a través de boiras de polvo y desiertos, galopando firmes en las planuras, sonfendo cazata de pieles royas en el suyo cado, barallando contra él con las suyas armas, matar por la libertad, apuñalada en la espalda. Huyes y ninos son en restius cobardemen, corred entre os mons, corred por vuestras vidas. Soldados azules en los desiertos, fer cazatas y matar y os suyo chuego, violando a las mujeres y estricallando a los hombres, os únicos indios buenos son los dominaos, vendiéndoles whisky y prendiendo lo suyo oro, esclavizando a los jóvenes y acotulando a los viejos. Corred entre os mons, corred por las vuestras vidas.